Hola, mi nombre es Noel Ortega. Yo soy la mamá de Joaquín Ortega. Falleció el 10 de mayo del año pasado, del 2025. Mi hijo murió electrocutado trabajando para el municipio de San Miguel, quien lo lleva a trabajar. Es Aníbal Zidane, quien lo llevan a trabajar sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de capacitación. Mi hijo con solo 19 años no tenía ninguna experiencia, estas personas lo llevaron a morir, apuntó como responsables al municipio de San Miguel, al intendente Jaime Méndez, quien contrata a esta empresa fantasma, cuyos dueños son Aníbal Zidane y Agustín Brondo, una empresa fantasma que no estaba en condiciones, que no tenía nada, nada en condiciones para llevar, hacer estos tipos de trabajo de tanto riesgo, son los responsables y son los que tienen que pagar en la justicia. Bien, Hasta el Noelia, día de hoy, sí. sí, hasta el día de hoy los imputados están libres, ya tendrían que estar presos porque ya las pericias ya están hechas, ya tienen que estar presos y todavía ya van a ser un año sin mi hijo. Estoy luchando contra tanta impunidad y con tanta injusticia. Noelia, ¿nos querés contar un poquito sobre cómo va la causa judicial? Avanza lento. Está trabada, pareciera, porque no avanza nada. Ya va a ser un año el 10 de mayo sin mi hijo y todavía están esperando pericias cuando ya están todas hechas. La fiscal ahora quiere extender porque la otra parte pidió que se extienda la pericia de la hidrolevadora cuando a simple vista se ve que esa hidrolevadora no estaba en condiciones para salir a trabajar, ¿no? Era una camioneta vieja que no estaba en condiciones. ¿Qué más quiere la fiscal? Bien, me decías que en algún momento vos pudiste charlar con esta fiscal que, bueno, decían, por la instancia se pedían cierta cantidad de pericias y que hoy están, pero ¿en algún momento tuviste la posibilidad de charlar con ella, que te explicara cuál era el procedimiento, qué era lo que esperaban? Sí, yo fui varias veces, yo me presento ante ella, ella me dice que bueno, la última vez que fui, que van a extender la pericia, yo le dije que era algo innecesario porque ya estaban las pericias hechas y ya Aníbal Zidane tiene que estar preso porque es quien lo lleva a trabajar a mi hijo, quien se presentó como el jefe de cuadrilla y estamos a la espera de que ella haga lo que tiene que hacer. Es la fiscal Ana Rosa de Leo, de la UFI 4 de San Martín. Bien. En esto, vos decías, en este procedimiento se pedían cierta cantidad de pericias, ya fueron presentadas, me hacías mención, y digo, ¿cuál es el pedido que le hacen como familia al siguiente, que le hacen a la fiscal para que sea el siguiente paso? Que ya los imputados estén presos. Estos asesinos estén presos. Tenían que estar presos desde el primer día. Aníbal Zidane tenía que estar preso desde el primer día que mi hijo lo llevaron a la muerte. Tendría que estar preso. Ya va a ser un año y todavía sigue libre con tanta impunidad. Nosotros como familia vivimos amenazados por él, por su familia, por su mujer y sus hijas, amenazado de muerte. No sé qué está esperando la fiscal, otra muerte más que se cargue Aníbal Zidane, porque tres muertes se carga. La de mi hijo Joaquín, la de Roberto Mora y la del hombre que él mató a piñas en la vía pública. Noelia, la última vez que charlamos vos me habías contado sobre estas amenazas y me parece que nada, que no la podemos pasar por alto. Desde hace algunos meses para acá, desde que charlamos, ¿volvieron a tener amenazas por parte de nada, la familia del imputado? Sí, están en redes sociales, por Facebook, saben que ponemos justicia por Joaquín, los próximos van a ser ustedes, el próximo vas a ser vos. Está todo en la fiscalía, está todo denunciado en la fiscalía de Malvinas. Pero Bien. como te digo, la justicia no sé para qué lado está yendo. Noelia, este Vamos a pedido. seguir con nuestra lucha. Aunque nos Sí. quieran poner 10.000 trabas, la lucha va a seguir hasta que todos estos responsables paguen en la justicia. Porque mi hijo va a tener justicia. Yo voy a luchar para que mi hijo tenga justicia que se merece. Sin duda, Noelia, este pedido de cárcel preventiva, entiendo, ya se dio, ustedes ya pidieron que nada, que detengan a Zidane. ¿Hubo algún tipo de respuesta ante este pedido? Sí, nuestro abogado, mi abogado, el doctor Edgardo López, ya pidió hace meses atrás, pero la fiscal no da. Por eso es la marcha que vamos a realizar el 22, pidiéndole a la fiscal de que ya Aníbal Zidane esté preso, que Agustín Brondo también pague por lo que hizo. Llevaron a morir a mi hijo, dos personas fallecieron. Mi hijo con solo 19 años, con toda su vida por vivir, con todos sus sueños que le quedaron en el camino, nuestros sueños, porque teníamos muchos sueños, muchos planes los dos, y a ellos no les importó nada. Noelia, me hablabas de la movilización. ¿Nos querés contar? Digo, porque no es la primera movilización que realizan, vienen realizando varias movilizaciones de visibilización. En este caso, va a ser de reclamo a la fiscalía, ¿verdad? Sí, vamos a la fiscalía a pedirle a la fiscal de que todo se mueva, de que ya haya detenidos, porque como te digo, desde el primer día Aníbal Zidane tenía que estar preso. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que hizo. El primer día, cuando pasó esta tragedia, lo único que le importaba era: ahora voy a ir preso, ahora voy a ir preso, gritaba. Cuando mi hijo estaba fallecido, ahí, y se encargaron de robarle el celular de él, que hasta ahora no apareció, porque ahí hay pruebas, por eso se lo robaron al celular. ¿Me querés contar? Va a ser miércoles 22 de Sí, el abril. miércoles. ¿Hay fecha Sí. o desde dónde va a comenzar la movilización? Contame un poquito. Va a salir micro de acá de San Miguel y vamos a la fiscalía de San Martín a las 10 de la mañana. Bien. Nosotros lo ponemos en redes para todos los que quieran sumarse, los que quieran acompañar en esta lucha de justicia por Joaquín y basta de impunidad. Sin duda, Noelia. Bueno, ¿nos querés recordar las redes sociales? Por ahí hay alguien que está escuchando, que se quiere sumar a la movida de este miércoles, o tal vez conocer un poquito más del caso, o saber novedades y acercarse a una próxima movilización. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, tenemos el Instagram, justicia.porJoaquín, después en Facebook, justicia por Joaquín Ortega. Bien, buenísimo. Vamos a estar compartiendo acá que se haga la movilización. Noelia, te agradezco que siempre nos brindes estos minutitos. Y bueno, desde acá, como siempre, brindarte los micrófonos de la TINCU. Van a estar siempre abiertos para que sigas difundiendo, para seguir exigiendo justicia por Joaquín. Hasta que, bueno, hasta que se logre. hacer que se logre. Y lo voy a lograr porque voy a luchar con todas las pocas fuerzas que me quedan por mi hijo. Y gracias a ustedes por estar siempre, por acompañar el pedido de justicia por Juaco.